sea, si usted no sabe bailar típico, va a aprender con este mi carajo. Típico Mix, volumen 3. El grupo de ahora. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Aboni! ¿Se dieron cuenta? ¡Es un grupo! ¡Luti! Las mujeres son como la tambora. Hay que saber cómo tocarla. Y no estoy hablando de golpe para que entienda, ¿oíste? Y más y son cibaeñas, carajo. Andan diciendo los habladores. Andan diciendo los habladores que en la rubia yo tenemos amores, que en la rubia yo tenemos amores. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. La Tati, la familia Rodríguez, saludo. Familia Duarte, DJ Jonathan. Vamos calentando, chiquito. La mía, Elizabeth Valga. Andan haciendo regalo a cualquier hombre valiente que venga aquí de repente con un doble acarestado. Y te la hace de malo, así la suerte te sigue. Con ese amigo te dije, no vaya a formar por ti, porque eso no es culpa mía, que hay un té que me persigue. Así es la vida. Yo quiero tener la clave del éxito y la mujer mía la clave de mi celular. Ya tú sabes, ¿oíste? Tenía una novia más linda con la mentira. Le rompí cuatro costillas por venirme con historia. Pero que pasa una cosa transitoria. Pero si acaso te afliges, no hagas caso lo que dije. Y vaya por mal confía, porque eso no es culpa mía, que yo sé que me persigue. Oye, chi, mi hermano. Oye, me va tu chi, tu chi, chi, chi. Pega tu chi chi, tu chi chi chi. Pega tu chi chi, tu chi chi chi. Pega tu chi chi, tu chi chi chi. Ha! Pero pégate un poquito, eso no es nada. Reveranda, reveranda. Ay, abogado de Dios. Ay, mamá. Ha! Mi hermano. González, Nari, salud, saludo, Franklin Álvarez, familia Mota. Ah, yo sí soy gatilla, por la madrugada, yo sí soy gatilla, por la madrugada, quiero que me lleves la grama chapilla, quiero que me lleves la grama chapilla, la grama chapilla, quiero que me lleves. ¡Atención, vecino! ¿Cuántos suizos santísimos? Me llevo. El que tenga cuarto, el goce que beba. El que tenga cuarto, el goce que beba. Cuando uno se muere, el dinero queda. Cuando uno se muere, el dinero queda. Y el dinero queda cuando uno se muere. Tú es pa' hombre, ven. A un amigo mío, yo le dije sí. A un amigo mío, yo le dije sí. Si el hombre tacaño, se podía morir. Si el hombre tacaño, se podía morir. Se podía morir. El hombre tacaño. Quemando a Villa ahí. Mira, si engañaron a Shakira con tu y golpe de cintura que da, imagínate a ti que no se te quite un dolor de espalda, mujer de Dios. Yo soy millonario, y esta es la verdad. Yo soy millonario, y esta es la verdad. Y ella que te muere, Bembú, no te lleva nada. Y ella que te muere, Bembú, no te lleva nada. No te lleva nada. El día que te muera. Al hombre tacaño, siempre se lo digo. Al hombre tacaño, siempre se lo digo. Oye a la mortaja, no le hacen bolsillo. Oye a la mortaja, no le hacen bolsillo. No le hacen bolsillo. Oye a la mortaja. Familia Castro, tengo que hablar contigo. Siénteme como amigo. Adoni, Darío Pérez y el Team Bohemio gozando. Ahí el puesto con tierra tiene. Eso dice mi papá. Pero mi mamá decía que no se va a descansar. El muerto del pelo muerto. No se sabe dónde va. Pero todo el mundo dice que viene de más allá. Ay, no le tenga miedo al muerto. Que no te puede hacer nada. Tenle mucho miedo al vivo. Que se te puede matar. El muerto con tierra tiene. Eso dice mi papá. Ay, pero mi mamá decía que no se va a descansar. El muerto del pelo muerto. No se sabe dónde va. Ay, pero todo el mundo dice que viene de más allá. Santísimo ganado. Bueno, a los hombres que se preparen. Oigan el refrán que tiene las mujeres ahora Darío Pérez. El refrán. Que rey muerto. El refrán. Repuesto. El refrán. Y el muerto yo. El refrán. Y el vivo al bollo. El refrán. Esta vida es una sola trimolina. El refrán. Allá te pa'l compadre, vaya a tengar. El refrán. Estaba muerto, estaba desgarrada. El refrán. Para morir, solo que está vivo. El refrán. Pero digo yo, dulce cristiano. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Es que se murió, se dio. Darío Pérez. Ponme un típico que yo lo cante y no lo baile, al favor, veme. Toma. Esa mujer que me trastorna con sus pasos, que me hace polvo con una sola mirada, se me ha pegado de la línea de mis ojos, no tengo vista más que para su. Oye, qué lindo. Trato. Tengo que verla ahora mismo, la quiero verla. Tengo que verla ahora mismo, la quiero verla. Escucha esa banda. Para lo que hace el romo barato, está chiquito. Esa mujer me descontrola cuando habla, me rompe el cráneo cada vez que se dilata, y se ha llevado por la fuerza toda mi alma. Si no la veo, siento que el tiempo no pasa. Esa mujer no sabe todo lo que me fascina. Esa mujer me prende fuego por todita mi sentina. Esa mujer de sotanita, toda la patria y es mi casa. Esa mujer es la que enciende. ¡Ey, qué coño! El hombre que no dura 8 minutos bailando un típico no aguanta una mujer y si va en la intimidad. ¡Cállate, amor! haciendo como mecedora. Ay, Lola, que se va metiendo como mecedora. Que se va metiendo, mamá, como mecedora. Ay, dale. José Miguel, te gusta eso. Hoy fin prendió, boy. Manita Bianca, saludo. Rebeca. A la malolita, a la malolita, caramba, mamá. Lo que tú me niegas, otra me lo da. Lo que tú me niegas, otra me lo da. Ay, Lola. Lo que tú me niegas, otra me lo da. Que lo que tú me niegas, otra me lo da. Y ahí va. Que yo me baño en el río, allá en ese, tú sabes, coño, ¿eh? ¡Ari! Sandra, mira. Ru, ru, rubia, desgraciado. A la mano, mamá, que la mano linda. Si me va a querer, hazme una señita. Si me va a querer, hazme una señita. Ay, Lola. Si me va a querer, hazme una señita. Que si me va a querer, hay una señita. ¡Díselo, Arimambo! Mujeriego es como la diabetes, se controla pero no se cura. ¡Oh! Dale flaca, carajo. Me venía con un nuevo. Me venía pan de maíz. Me venía con un nuevo. Me venía pan de maíz. Me venía muchacha linda, acabada de subir. Lara y Lara y acabada de subir. Mía, le hizo brujería al marido para que no se le parara con ninguna mujer. Ahora no se le para ni con ella. Maldito problema. Que sea lo que Dios quiera. ¡Ay, coño! ¡Diablo, coño, amable! ¿Cuánto es? A mi amigo Roddy, tanto que lo quiero. A mi amigo Roddy, que tanto que lo quiero. Me están acechando ahí en el bajadero. Me están acechando ahí en el bajadero. Acechando a Alex, ahí a los puros menos. Acechando a Alex, ahí a los puros menos. ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Avanti! Yo voy a bailar para allá adelante ahora. Espera. Y a mi amigo Poli no se le ve el fin. Y a Polinar no se le ve el fin. Si tocan de nuevo, la muerte por ti. Si tocan de nuevo, la muerte por ti. Cuando me dijeron que Martín murió, cuando me dijeron que Martín murió, de por Dios caramba, qué pena me dio. De por Dios caramba, qué pena me dio. Ay, qué pena me dio.